sin descanso para complacerme. Nunca se cansa ni me pide más. Bailarín, bailarín, ding-dong, enséñame ese paso que te vienes tú de lado y que te luce bien. Bailarín, bailarín, ding-dong, enséñame que el otro que brincas de un lado a otro sin perder el son. Bailarín, bailarín, ding-dong, mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy bien.